La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leandro Lego enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo ¿Todo vas? Bien? Bien, bien. Empiezan los aplausos de fondo para La Cocina del Periodismo. Gracias, gracias. Una nueva emisión de La Cocina del Periodismo acá en Radio Palermo 2. Un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en la Argentina y, como le gusta decir a mi amigo Leandro Leu, en el mundo. Saludamos rápidamente a la producción: Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Encardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinovsky, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Sebastián Giuliani. En la operación técnica, Rocío Alonso. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y saludamos a Alejandro Villa como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador también de este programa. Pasamos a las vías de comunicación. Por teléfono 4899-1647. Pueden mandarnos un mail a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en vivo en www.radiopalermo.com.ar. Y pueden dejar sus comentarios en lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde estamos subiendo todos los audios desde el primer programa. Así que nos pueden escuchar en la semana, si no nos pudieron, no nos pudieron escuchar hoy, o quieren rememorar alguna entrevista, alguna de las columnas, alguna de las secciones, pueden entrar en nuestro blog. Rápidamente pasamos al tema de la semana. No hubo muchas opciones. No, era el tema obligado, y queremos decir que todos los integrantes de La Cocina del Periodismo estamos de luto. Porque un periodista ha fallecido justamente el día del periodista. Y bueno, se trata nada más ni nada menos que de Bernardo Neustadt, quien falleció el 7 de junio, el sábado pasado, en su casa a raíz de un paro cardiorrespiratorio. A raíz de lo que vos comentabas recién, esa casualidad de haber fallecido el que en Argentina está programado como el día del periodista, que fue el día de la muerte de Mariano Moreno. No, el día, te corrijo, pero es el día que salió la Gaceta de Buenos Aires. Ah, perdón, tenés razón. Una de las propuestas era cambiarlo al día que murió Mariano Moreno. Surgió toda una discusión en torno a... Obviamente Neustadt está de más decirlo. Fue un personaje muy polémico, muy vinculado a procesos históricos en Argentina, que desde la perspectiva actual tiene una mirada negativa. Y empezó a salir por todos lados, sobre todo por internet, mucho en los blogs, las propuestas de cambiar el día del periodista para que dentro de 100 años no haya confusiones y se crea que el día del periodista es por la muerte de Bernardo Neustadt. Tal vez esas cuestiones que suceden en la blogfera, que ya es una realidad virtual del mundo del periodismo, le dé la razón a José Pablo Feynman cuando dice que todos los bloggers son unos pelotudos, pero... Bueno, eso sí, o cualquier pelotudo tiene un blog. Exactamente, esas son la cita textual de José Pablo, filósofo argentino. Bien, La biografía y lo que ha sido Bernardo Neustadt en el pasado será más adelante rememorado por nuestros dos columnistas que se ocupan de los periodistas y medios del pasado. En este caso, la muerte es muy reciente, pero nos parecía... correcto darle este espacio a Bernardo Neustadt. Y vamos a pasar desde nuestro lado a ver un poco cómo lo vieron los medios, cómo los vieron otros grandes periodistas o importantes o reconocidos periodistas contemporáneos que han sido contemporáneos de Neustadt y que hoy siguen trabajando. Vale decir que todos los grandes medios de la República Argentina, tanto televisivos como radiales y gráficos, le dedicaron un muy importante espacio dentro de sus distintas ediciones. La mayoría de los, por ejemplo, los diarios le dedicaron dos páginas de necrológicas, con más bien adherentes o críticos de lo que fue y representó Bernardo Neustadt dentro del periodismo. Muchos cuestionando si fue realmente un periodista o fue un comunicador es un personaje verdaderamente polémico que suscita y despierta más de una discusión entonada. Se pudo ver eso en los distintos medios donde varios periodistas opinaron tanto a favor como en contra. Dividía posiciones como pocas personas lo han logrado. Y con tanta polarización, es difícil encontrar hoy tras la muerte es distinto porque muchas veces, una vez que muere un personaje de este estilo, se toman posiciones más neutrales. Pero pensemos en Neusta hace 3 o 4 años. ¿Era polarizado o el gran periodista o la mayor lacra? O sea, no había posturas intermedias. No, nadie lo analizaba objetivamente. Y tampoco sucedió eso post-mortem, digamos. Después de su muerte tampoco sucedió de decir, bueno, vamos a bajar los decibeles en cuanto al análisis de la personalidad, algo positivo habrá hecho a lo largo de su vida profesional, más que nada. Igualmente, lo que a él siempre lo consternaba era, y que no nunca logró, fue el reconocimiento de parte de sus colegas y de las nuevas generaciones, de parte de nosotros. A mí lo que me generaba este tema era decir, nosotros nacidos en la década del 80, que vimos ya el último tramo y ya la caída, digamos, de Neustadt. O sea, no pudimos ver los 50 años anteriores. Obviamente, a partir del relevamiento y una investigación que estuvimos llevando a cabo, pudimos comprobar que todo lo que se dice en algún aspecto tiene algo de realidad y algo de no ser de esa manera tan así. O sea, el problema que tenemos nosotros es caer en los lugares comunes, en las frases hechas de decir, ¿cuál es el lugar común? Sí, Neusta fue un hijo de puta, fue un facho que apoyó a la dictadura y que apoyó al menemismo, que fue el comunicador de esa derecha que la Argentina supo engendrar, esa derecha autoritaria en lo político, bastante pro-golpista y sumamente neoliberal en lo económico. Bien. Sacando los epítetos despectivos, tal vez la segunda se acerque bastante a lo que representó, a los intereses que representó. El problema, y vos justamente con esto un poco lo planteás, ¿cómo separar lo que fue el Neustadt ideológicamente o pseudo ideológicamente de lo que fue como representante en los medios o como comunicador, como periodista? Pero no solo se lo critica desde el lugar que tuvo ideológicamente, entre comillas, sino también desde cómo hacía el periodismo. Recordemos los 90, uno que era chico en los 90, por ahí no tiene tantos recuerdos puntuales, pero yo me acuerdo muy bien de la mesa familiar los lunes a las 10 de la noche con Tiempo Nuevo. Tal cual. Y eran, yo no quiero llamar operaciones de prensa, pero era un programa que publicitaba mucho las, entre comillas, bondades del menemismo. No, eso no me lo puedo, eso es muy difícil de olvidar. Como, más allá de tomar una postura en favor o en contra de un determinado proceso histórico, es cómo ejerció el periodismo en función de ese proceso histórico, más allá de la postura que tuviera. El tipo logró algo impensado. Fue que se hable de política y que la política, se hable de política en televisión y que a su vez eso tenga rating. Digamos, 30 puntos. Llegó a tener, claro, 30 puntos. Bueno, después su final tiene que ver un poco con el rating. Pero el tipo logró algo que era impensado para ese entonces. Está bien, terminó siendo funcional. O sea, fue una pata comunicacional. Fue un factor determinante en lo que resultó ser la comunicación del menemismo. ¿Sí? Sin duda fue un comunicador que además adherió al programa tanto político como económico. El expresidente Carlos Menem llegó a conducir el programa de él cuando él estaba internado en un hospital. O sea, ya es un grado de interacción y de relación muy, muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a ver un poco qué escribieron los medios o qué escribieron periodistas, diversos periodistas que hicieron pequeñas columnas en distintos medios. Vamos a ver qué escribió, por ejemplo, Jorge Lanata en Crítica. Bueno, Jorge Lanata publicó una muy buena crónica el lunes, donde relataba una reunión que tuvo con Bernardo Neustadt, no recordaba bien la fecha, pero recuerda que fue a la oficina de él de Puerto Madero, donde se sentaron a tomar un café, y a él lo que relata en esta crónica está muy bien escrita, la verdad es Jorge Lanata sin duda es un gran escritor. Bien, lo que relata acá es que esa situación le parecía como, no sé si típica, pero hasta surrealista. O sea, sentado él enfrente de las oficinas de Bernardo Neustadt con, en el fondo, letras de molde de Neustadt. Y bueno, y transcribe el supuesto diálogo que se generó, para el cual lo había convocado, porque indudablemente no tenía una relación demasiado estrecha. Y bueno, el diálogo es el siguiente. ¿Usted qué cree que tengo que hacer? Preguntándole respecto a la televisión. En ese entonces, año 97 seguramente habrá sido, antes, porque el 97 fue el último Tiempo Nuevo que fue en América. El problema era que Telefe le ofrecía renovar contrato si mantenía un promedio de 12 puntos de rating en cada emisión del programa. Si no se daba ese porcentaje, el programa iba a ser levantado. Entonces, para esto lo cita a Jorge Lanata, porque él ya estaba haciendo Día D en ese entonces, y le pregunta, ¿usted qué cree que tengo que hacer? Lanata responde, sorprendido, perdón, ¿qué creo que tengo que hacer con el tema de la televisión? ¿Qué cree que tengo que hacer con el tema de la televisión? Ahí lo que dice Lanata es que la escena le parecía un poco bizarra. O sea, ¿qué hacía él en esa oficina con Neustadt? ¿Y cómo podía ser posible que él le esté preguntando a él qué tenía que hacer? Pensémoslo en su momento. Claro. Neustadt en los 90 y Lanata en los 90. Un Lanata joven que recién empezaba en televisión contra un Neustadt que tenía años de televisión. Una de las conclusiones va relacionada con eso. Usted tiene plata en el banco, le dice Lanata, como pregunta, y Neustadt sonríe benévolamente. Sí, claro. Entonces deje, le dijo Lanata. Me miró y esto es la crónica y le dijo, deje ahora porque lo van a destruir. Eso fue a la recomendación extraña que Lanata le tuvo que dar en su momento a Neustadt. Y a la conclusión que llegó Lanata es que el tipo que había hecho durante años todo el trabajo sucio para todos, no le daba siquiera un par de meses de rating bajo. O sea, el tipo que representaba el periodismo político en la televisión ni siquiera podía darse, tener esa posibilidad de tener rating bajo durante un changui, sí. Hablando en porteño. Y bueno, y termina con lo que fue el día después de la muerte. Bueno, hoy todos se llenan la boca con palabras vacías. Y ese viejo temeroso que murió tenía carisma y un gran poder de comunicación. No lo usó para la gente, sino para el poder. Pensó que estaba bien así, pero ¿quién no piensa que lo que uno hace siempre es lo correcto? Vivió y murió solo. No le sirvió para nada tener plata en el banco. Si puede, que descanse en paz. 13:16, casi 13:17, vamos a la primera tanda en la cocina del periodismo y enseguida regresamos. Radio Palermo 2, 89.1.